11:05, vamos a conversar unos minutos con Romina Montes de Oca, gerenta de programación del IPAB, por la firma del contrato para iniciar la infraestructura vial e hidráulica allí en el barrio oeste de General Hacha. Muy buenos días, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Sin? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos, bueno, Romina, qué impacto va a tener esta obra en los vecinos de ese barrio allá en General Hacha. Tremendo. El impacto es tremendo porque el impacto que tienen las lluvias en esa zona es impresionante. He visto pocas zonas que se rompen de esa manera, así que el cambio en la calidad de vida que va a tener la sociedad del barrio del oeste de General Hacha va a ser impresionante. Es una obra es una tercera parte de una gran obra que se llevó adelante año tras año desde acá, desde Promeva, desde el IPAB, y esta vendría a ser la parte final, el cierre de todo lo que se hizo de manera subterránea, de conexiones domiciliarias de distintas redes de servicio, y ahora toca la parte pluvial y el asfaltado. La frutilla del postre, sería. Claro, es calidad de vida el asfaltado también. Estamos hablando entonces de un barrio que es inundable. Algunas zonas son inundables y otras zonas no es que se inundan, pero el agua corre de una manera que se generan unos surcos y las calles se vuelven intransitables realmente, o sea, sí o sí hay que pasar máquinas después de las lluvias porque se hacen surcos hasta de 50 centímetros. Ah, claro. ¿Y cuántos vecinos viven en esa barriada? ¿A cuánta gente le va a cambiar la vida? Y rondan los 4.500, 4.500 personas. No, es un montón, son 69 manzanas. Uh-huh. Es una la mancha de intervención es muy grande, está definida ya hace muchos años porque el proyecto integral era mucho más abarcativo. El primer expediente fue, estaba mirando hace unos días atrás, era 2014 el primer expediente que se generó, que generó la primera obra, el otro 2017, y cuando yo llegué al IPAB en el 2019 estaba terminándose esa segunda etapa y empezamos a presentar la tercera etapa que ya estaba en cartera cuando llegué. Así que fue mucho lo que se hizo en el barrio del oeste. ¿Y esto es con financiamiento nacional? Esto es un financiamiento interestatal, sería, uh-huh, porque es financiamiento nacional, financiamiento provincial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien hace el aporte más importante, ¿no? El BID. Sí. Bien. Romina, vas a estar en funciones en el IPAB hasta el próximo 9 de diciembre. ¿Cuántas viviendas restan por entregar hasta el fin de este mandato? Bueno, ahí yo no tengo en claro el número, puedo llegar a equivocarme porque desde la gerencia de programación trabajamos la parte del interior de la provincia y desde la gerencia técnica se trabajan todo lo que son fondos nacionales y además fondos provinciales. Entonces ahí no te quiero dar un número, se lo tendrías que preguntar más al presidente del IPAB, que tiene una mirada más macro, uno tiene más por ahí lo que es el trabajo diario de cada gerencia. Uh-huh. Pero en gestión son casi 5.000 viviendas. Bien. Las que están en gestión, sí. No, pensando en que seguramente tenés un vínculo en estos 4 años con muchos de los intendentes e intendentas de la provincia, ¿cuáles dirías que son los problemas que son recurrentes de los municipios y que tienen que ver con esto? Digo, más allá de la falta de viviendas, estos otros, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Uno aborda la problemática desde el lugar que funciona normalmente. Entonces, cuando charlas con los intendentes, en general, a mí me toca hablar de la falta de viviendas o de la cantidad de familias que las necesitan, pero tenés una diversidad de necesidades de acuerdo a la zona que habitan. No es lo mismo, bueno, yo con Pico no me ha tocado trabajar porque se trabaja desde otra gerencia, pero no es lo mismo Pico que La Ahumada, no es lo mismo Santa Isabel que Villa Mirasol. Entonces, de acuerdo a las zonas tenés distintas problemáticas. Por ahí en la zona del oeste tiene, o sea, aparte de la inversión en infraestructura, hay localidades que necesitan infraestructura en el acceso, hay localidades que necesitan infraestructura en lo que es conectividad, y todos tienen la necesidad de viviendas y no, nos vamos contentos del IPAB, sabiendo que hay muchas localidades que las llevamos a la demanda casi cero, ¿no?, de vivienda. Uh-huh. Ayer estuviste en la presentación del programa Constructoras. ¿Cómo se va a poner en marcha acá en la provincia? Yo estuve invitada, yo fui a escuchar y a ver cómo era el programa. No explicaron cómo se va a poner en marcha. Eso por ahí te lo puede explicar más Lili Robledo, uh-huh, desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es quien lo va, creo que es quien lo va a implementar acá en La Pampa. La verdad es que Constructoras me pareció fantástico, y más fantástico me pareció que haya sido Mujeres en Obra una punta de flecha o un ejemplo a seguir para generar este tipo de programas. Claro, justamente varias de las oradoras eran las compañeras que iniciaron ese programa. Sí, los oradores fueron, el ministro de Obras Públicas, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de acá de la provincia, funcionarias nacionales del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación, el secretario general de la UOCRA, Roberto Robledo, y Adrián... Ay, no me va a salir el apellido. Pérez Aviaga, de la Cámara de la Construcción. Uh-huh. Ellos fueron los oradores. Ah, y perdón, y el anfitrión, no me quiero olvidar, de Martínez Aguirre, presidente de Vialidad Nacional. Bien. Ellos fueron los oradores y después fue una especie de compartir experiencias. Para mí es un orgullo enorme que la cooperativa Mujeres en Obra haya sido invitada como una institución. Y además me invitaron a mí por otro lado, pero la cooperativa fue invitada como una institución independiente, porque uh-huh, ya es una institución independiente. Y cooperativas de ese estilo, hablaron Mujeres en Obra y Las Horneritas, creo que se llama, o sí, Los Horneritos. Horneros. Que es una cooperativa, Los Horneros. Sí, perdón. Sí. Era uno de los nombres que barajaban las chicas de Mujeres en Obra para la cooperativa. Claro. Pero eran Horneritas, por eso me confundí. Así que súper enriquecedor y un orgullo poder compartir la experiencia de lo que fue el proyecto Mujeres en Obra, más allá de que también es orgullo la cooperativa, pero el proyecto Mujeres en Obra, que fue lo que financió el gobierno provincial y quien generó la formulación de ese proyecto, que haya sido tomado como ejemplo, la verdad es que nos enorgullece, uh-huh, nos alienta a seguir trabajando en ese sentido. Romina, para cerrar, un buen número de sindicatos salió a mostrar su apoyo al candidato Massa en estas internas del domingo. Telecomunicaciones, vos como dirigenta, ¿qué mensaje tiene para dar para este paso? El documento que salió es de lo que es 62, uh-huh, bueno, lo que era 62 organizaciones peronistas, que ahora cambió el nombre y es Movimiento Nacional Sindical Peronista. Yo no estoy adentro de 62, o sea, está mi gremio, pero no estoy yo, está quien conduce nuestro gremio como conductor también de 62, por ahí él te puede dar una mirada sobre ese documento. No, sí, pero igual más allá del documento. Principalmente el apoyo de los gremios que conforman el Movimiento Nacional Sindical Peronista acá en esta seccional, uh-huh, apoyando las candidaturas de Unión por la Patria. Uh-huh. Defendiendo los derechos de los trabajadores. Sí, y digo, más allá del documento, sí, vos como dirigenta de un gremio como es el de telecomunicaciones, ¿qué mensaje tenés para darle a quienes vayan a votar este domingo? Simplemente el voto a conciencia, mirarnos el bolsillo, cuál es el modelo de país que queremos para no detonar nuestro bolsillo, nuestro ingreso, la comida de nuestras familias, y me parece que en este sentido los candidatos de Unión por la Patria son los que pueden llegar a defender nuestros intereses y a darnos el marco de diálogo y de negociación necesario para poder tener paritarias y para poder seguir creciendo como trabajadores y trabajadoras. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, chicos, siempre. Romina Montes de Oca, gerenta de programación del IPAB.